cómo comienzan los cursos. Según el gobierno, está todo bajo control. Vamos a escuchar al profesor Andrés Freire, que está en línea. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, saludos a la audiencia. Bueno, y empiezan quizás las mismas condiciones habituales o un poco peor incluso, ¿no? Pues todo bajo control, entonces. Todos los gobiernos que están, está todo bajo control. Sí, todo bajo el descontrol habitual. Empieza, ¿no? Porque en definitiva estamos viendo las consecuencias del recorte, que en algunos lados sí se amortiguó con la creación de nuevos grupos, pero no en todos lados es la situación, ¿verdad? Hay grupos, estamos recibiendo informes de grupos bastante grandes, ya de por sí son grandes, porque recordemos que la media internacional, la media OCDE, son de 20 alumnos por clase, y tenemos muchos lugares donde dicen, bueno, son solo 30, ¿verdad? O son solo 30 y algo. Esa es la realidad que estamos viviendo también, ¿no? Eso es parte de lo que estamos haciendo. Aparte, se está volviendo a la normalidad. Podemos decir que ya no va a haber más esos horarios especiales que se hacían para la limpieza de los centros educativos. Entonces vamos a volver a la situación de, a pesar del esfuerzo de los funcionarios de servicio, vamos a volver a la realidad de hace 2 o 3 años, que no era la mejor de todas tampoco. Entonces se dan un cúmulo de situaciones, y bueno, y tenemos por último también la entrevista que da el señor Silva a La Diaria, y La Diaria la titula diciendo, bueno, hay que trabajar por la recuperación salarial de los docentes, dice Silva, después de 2 años consecutivos de rebaja. Se ve que no le avisó eso al Lito, ¿no? Al que no te larga ni un pesito, podríamos decir. Bueno, pero el presidente el otro día, cuando hizo la memoria anual, dijo que no se le metió nunca la mano en el bolsillo a los trabajadores. No, directamente la billetera, porque si era el bolsillo era muy poco dinero, ¿no? Entonces ya como la plata grande, estamos, porque si venimos de una rebaja salarial consecutiva de un mínimo de 5% el primer año, 1% o más este año, porque la inflación continúa su carrera ascendente, ¿no? Así que no es correcto esa afirmación del señor presidente de la nación. Y bueno, y esa es la situación habitual. Volvemos entonces a la situación habitual, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, los últimos años. Sí, y en cuanto en lo que tiene que ver con los protocolos de por la pandemia, porque la pandemia todavía, yo veo gente que todavía se sigue enfermando y también, lamentablemente, con pérdidas de vida, ¿no? Sí, con respecto a los protocolos de la pandemia, lo que se observa es un aflojamiento general de las medidas. Fíjate que si no entendimos mal los protocolos, porque esta situación es muy variable, ya los famosos tapabocas van a ser obligatorios solamente para los docentes. Una recomendación es algo que se hace para los alumnos, pero bueno, recomendaciones el que quiera y el que no. Pero esto yo me mantengo con pinzas, pues esto puede ir cambiando permanentemente, puede llegar a órdenes de un lado, de otro, pero como te decía, ya se vuelve al horario normal, ya no va a haber más grupos partidos, no va a haber más los espacios que se reservaban para salir unos minutos antes o entrar después para la limpieza profunda, todo eso desaparece. Entonces sí, estamos ya en una situación con la salvedad de los tapabocas obligatorio para el personal o las personas que entren de afuera, que no sean alumnos ni personal docente que ya lo tiene que usar, el tapaboca. El resto estamos en una situación prácticamente, ayer mirábamos por ejemplo el informe de una de las consejeras nuevas electas, en definitiva quién va a hacer cuarentena, quién no, todo eso lo va a determinar el prestador de salud de cada usuario, en definitiva. Entonces va a ser una situación de prácticamente vuelta a la normalidad, podemos decirlo así. Por lo menos eso es lo que se ha manifestado y es la tendencia en todo el mundo, lo que estamos viendo en otros países. Entonces suponemos que eso se deba a que ya está la gran mayoría de la población está vacunada y hemos cursado COVID en cientos de miles de uruguayos el último mes, así que los 2 meses anteriores, por lo tanto eso también confiere una inmunidad. Sí, igual Freire, hay que recordar que el protocolo que finalmente la ANEP presentó el día jueves difiere del que presentó la semana anterior el Ministerio de Salud Pública, y eso ha enojado a algunos porque dice que el órgano rector es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública había determinado cuarentenas más largas para estudiantes que no estuvieran vacunados y la ANEP lo dio vuelta. Por eso hay varios dirigentes sindicales, que sobre todo la educación, que están calificando este protocolo de político, ¿no? Sí, bueno, siempre son la salud pública también, siempre, por más que se vista de soluciones científicas, siempre hay un trastorno político, ¿no? Pero por eso aclarábamos también que esto puede variar, porque hay diferentes protocolos, puede variar en una semana, en dos, después cómo lo interpreta cada uno. Entonces es una situación, pero en principio estamos yendo hacia una situación de normalidad, ¿no? Y bueno, y la normalidad es la normalidad de los grupos, mucho más alto de lo recomendado, es la normalidad de los cursos que se abren en unos lugares y otros no, es la normalidad de los salarios cada vez más insuficientes. Esa es la normalidad a la que nosotros volvemos. Muy bien, profesor Andrés Freire, gracias por el tiempo y la información. Estamos a la orden, saludos. Hasta luego.